has dicho, no hace falta. Te conozco y te comprendo. Yo que te podría ofrecer si he vivido de ilusiones. Otros te ofrecen mil cosas, yo mis humildes canciones. Vales mucho, eres muy grande, y yo soy tan poca cosa. Yo soy solo un pobre diablo, y tú eres una diosa. Mucho, eres muy grande, y yo soy tan poca cosa. Yo soy solo un pobre diablo, y tú eres una diosa. Yo soy solo un pobre diablo, y tú eres una diosa.